Bienvenidos, bienvenidas a este monográfico, hoy sobre hardcore. Más concretamente vamos a hablar de la escena hardcore que apareció a mediados y finales de los años 90, que inspirada por nuevas bandas provenientes sobre todo de Estados Unidos y del norte de Europa, pues pegó fuerte en las grandes ciudades del Estado español. Una escena que aunque venía del punk, rompía con ese nihilismo autodestructivo típico del punk más tradicional y transformaba pues, el cabreo general de los años 90 en una actitud más constructiva, más positiva y iba un poco más allá del antitodo del punk. Los sonidos se acercaban al metal y valores como la amistad, como la comunidad, unas letras de canciones más en positivo eran centrales en ese mundillo hardcore. Introdujeron también temas como el animalismo, como el veganismo en la escena punk, como ya ocurría en otros países, y la filosofía straight edge, que era contraria al consumo de alcohol y drogas, muchos recordamos aquellas X pintadas en las manos, ¿no? Símbolo de este straight edge, aparecía como una nueva forma de vida, ¿no? De una parte de la escena hardcore. Han pasado 20 años y hoy nos apetece recordar estos grupos. Hemos empezado con Olil y Schedule, que son dos de los pioneros de la nueva ola de hardcore de la ciudad de Barcelona. Y seguimos con tres grupos míticos de la escena catalana, como fueron Hopeful, Soulplot y Shortbreak. Allá vamos. Thank you. Pues estos eran Happiness Without Conscience de Hopeful y Pull Down Your Walls de Shortbreak, dos temas del año 98, los dos, de un split que compartían estos dos grupos, que para mí sigue siendo de lo mejorcito que se ha hecho de hardcore en este país, por lo menos de este tipo de hardcore, con un sonido muy característico, muy típico de los primeros grupos Straight Edge de mediados, finales de los 90, y que hoy en día nos transporta automáticamente a esa época por el sonido, ¿no? Es lo que le llamaron la New School Hardcore, la nueva escuela, que se apartaba un poco del punk acelerado, que era el hardcore punk anterior, pero que todavía, aunque estaba entrando en el metal, todavía no había entrado de lleno, como ocurriría después con todas las bandas de metalcore que hoy conocemos, ¿no? Ha sonado también Soulplot, un grupo más de la vieja escuela, más old school, stop and go le llamaban, y es que sí, los hardcoretas eran muy de poner etiquetas, y casi todas siempre en inglés, aunque a veces en un inglés dudoso, como es el caso. Seguimos con uno de los grupos más míticos del momento, también nos quedamos en Barcelona, eran X-Milk, con dos temas de su discazo Scar City. Vamos a ver. Yeah. después de X-Mil, que hemos escuchado un tema del primer disco de Standstill, The Tide, que era la canción que daba nombre al disco. Standstill fueron algo así como los Refused de Barcelona, con un primer disco súper impactante realmente, que muy pronto se pasarían a sonidos más indie, más pop, e incluso a cantar en castellano, abandonando el hardcore totalmente. Nos vamos ahora a Madrid, con Z, donde la escena era algo diferente, seguramente más influida por grupos del New York hardcore, como 25 to Life, como Madball, o también grupos de Cleveland, con un sonido más duro. Una actitud también más cercana al mundo skinhead, al mundo del hoy, lo que popularmente conocíamos como el macho core de toda la vida, de los cuales en el Estado español Versus eran referentes indiscutibles. Vamos a escuchar la primera canción del primer disco de Versus, 13, una canción que con su título ya es una auténtica declaración de intenciones, Mis hermanos. Yeah. calles buscando entre la basura. Refugian sus penas de alcohol y veneno. Su inocencia fue aplastada por un sistema en decadencia. Su ira hundirá, vengará, explotará. Su ira hundirá, vengará, explotará. Pidiendo, robando y quitando su sistema. Presencia molesta al cínico raro. Sus tristes ojos atentos buscando entre cueles y callos. Un charco de sangre en el suelo del barrio. Su inocencia fue aplastada por un sistema en decadencia. Su vida un día vengará, explotará. Su vida un día vengará, explotará. We'll be right back. pues ahí estaban Versus con un par de temas. Hemos puesto Mis Hermanos, hemos puesto Su Ira de su siguiente disco. Y también ha sonado Like Peter at Home, que era otra de las bandas de Madrid de finales de los 90, que incluso compartían algún miembro con Versus. Era un tema de su split con la banda sueca Nine del año 99. Y hemos vuelto a Shorebreak porque no podíamos evitar poner ese temazo que da nombre a su disco The Path of Survival, publicado ahora justo hace 20 años y que justamente hizo que se juntaran el mes pasado y ofrecieran un conciertazo en el festival Can't Keep Us Down 2019 de Nou Barris, Barcelona. Un tema que recuerda a Morning Again y otros grupos de la nueva escuela de finales de los 90 y que tiene un mensaje claro en la órbita Straight Edge. Elige el camino de la muerte o el de la supervivencia. Ellos parece que eligieron el de la supervivencia. Y es que, como vamos viendo, el hardcore tenía muchas caras. La ética, la pertenencia al grupo, el honor, la unidad contra un enemigo común. Siempre se hablaba de la unidad y de ese enemigo, aunque no siempre se sabía muy bien a quién se referían. Y también la política. Grupos como los que vamos a escuchar a continuación representaron la cara más revolucionaria, más politizada de la escena, con unas letras muy muy politizadas y conciertos que combinaban las canciones de minuto y medio con largas charlas sobre lucha de clases, anticapitalismo y antifascismo. Vamos a escuchar en ese orden Manifesto, Escuela de Odio y Sin Dios. Yeah! and gentlemen, Mr. Herbert Philbrick. As I travel around, I still have people say, well, why are you so hard on communists? They're just another political party like any other, and a poor minority at that, and so misunderstood. Well, we don't want them misunderstood, and that's why we're making this film. And that's why I say they are lying, dirty, shrewd, godless, murderous, determined. Pues aquí estaban estos representantes de esa subescena del hardcore. Manifesto, en primer lugar, con un sonido que, si bien venía de la vieja escuela, se había ya ralentizado en ese discazo Un mundo que ganar, unas cadenas que perder. Hemos puesto un tema que se llamaba Aberchale. Sus letras eran claramente marxistas, muy en la línea de bandas como Seeing Red o Man Lifting Banner, con quien de hecho les unía una estrecha amistad. El cantante, un conocido sindicalista de Barcelona, años más tarde llegó a ser regidor del ayuntamiento de esta ciudad por el grupo anticapitalista de la escuela. Vamos a Escuela de Odio, con un sonido también muy hardcore punk, con unas posturas muy cercanas a las luchas obreras y mineras asturianas. De hecho, la canción lo decía todo, ¿no? Motivos de huelga. Y no podíamos hablar de hardcore políticos sin hablar de Sin Dios, que es un grupo que a mí personalmente me marcó mucho en la adolescencia, con esa actitud, con esa ética libertaria de acero, con ese compromiso revolucionario, o así lo parecía, ¿no? Y su sonido hardcore punk de la viejísima escuela del tupa tupa de toda la vida. Sangre es dinero, el tema que ha sonado, sigue siendo para mí el perfectísimo ejemplo de lo que es el hardcore punk. Interesante curiosidad también, el batería es el ahora diputado europeo de Izquierda Unida, Javier Couso. Cambiamos ahora de escenario para adentrarnos en lo que Refused llamaría The Shape of Punk to Come, es decir, la forma que tomará los nuevos sonidos que adoptarán el hardcore y el punk en el nuevo milenio, con la aparición pues, del emo, del pop, en la influencia del hardcore melódico, y para ello escucharemos a Afterlife, a Wallright, Nanner y Nati y los reyes del emo madrileño 995. Jerry Springer. You know, I'll be the first to admit that we've got a pretty crazy show on our hands here. So sit back and enjoy. Quit whoring yourself. Quit selling your ass. We can move to another town. What? I got it. Are you crazy? We'll be right back. vamos terminando ya, y lo hacemos también con nuevas formas de hardcore que nos deparaba el nuevo milenio, en este caso lo que fue el post-hardcore. Aquí aparecen ya ritmos mucho más sincopados, estructuras de canción más complejas, y se mezcla con géneros como el sludge, como el stoner o incluso el indie. Para terminar, escucharemos a Aina y a No More Lies, grandes referentes del emo y el post-hardcore de la escena de Barcelona. Y allí en medio, infiltrados, hemos metido a uno de mis grupos favoritos, como son Dut, un grupo que nunca formó parte de la escena hardcore propiamente, probablemente entre otras cosas por el hecho de cantar en euskera, que automáticamente les ubicaba en otra órbita, en la órbita más política, más abertzale, aunque no fuera necesariamente así, pero sí era así a ojos de los urbanitas hardcoretas, pero que, a pesar de todo, sacaron este discazo en el año 2000, Askatu Korapiloa, con un sonido post-hardcore acojonante y muy muy innovador en su momento. Y es que la escena hardcore, todo hay que decirlo, también se caracterizó por el esnobismo típico de las vanguardias estéticas y musicales y por la mirada de la capital que desprecia todo lo que ocurra en otros lugares. Con el post-hardcore del cambio de milenio nos despedimos, saludos y hasta otra.